parece prudente esta propuesta indecente. Informado que tu novio es un insípido aburrido. Que vives por atraer tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Pero eso es solo rima. Existe una herramienta que satisfaga. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía. Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevas del exceso.

escucha de mi canción. Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor. Ay, olvídame, aunque no suela, hay que aceptar ese dolor. Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio. This is for y'all players out there. And I'm not just talking about the fellas. You already know what it is. Es que no puedo aceptar tu amor. Ay, olvídame, aunque nos duela, hay que aceptar ese dolor. Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio. Yo no quiero ser infiel, me matará la tentación. Entiende, entiende, corazón. Y entiende, entiende, por favor. Na, na, na, na. Y recházame, es que no puedo aceptar tu amor. Ay, olvídame, aunque no suela, que aceptar ese dolor.